ayudar. Con pequeñas cosas puedes empezar. Si todos ayudamos, por poquito que sea, la naturaleza sonreirá. Apagar las luces cuando no las usamos y cerrar el grifo si los dientes nos lavamos. Los tesoros de la naturaleza nos regala siempre su belleza. Si entre todos al mundo lo cuidamos, mucho más podremos disfrutarlo. Te propongo el planeta cuidar. Con pequeñas cosas puedes empezar. Si todos ayudamos, por poquito que sea, la naturaleza sonreirá. No debemos arrojar la basura al suelo. Si en el parque estamos, los cestos usaremos. Un árbol florecido nos dará aire puro para respirar. Tendremos sombra para descansar y el paisaje de colores pintará. Te propongo el planeta cuidar. Con pequeñas cosas puedes empezar. Si todos ayudamos, por poquito que sea, la naturaleza sonreirá. Te propongo el planeta cuidar. Con pequeñas cosas puedes empezar. Si todos ayudamos, por poquito que sea, la naturaleza sonreirá.